buenos borincanos y que suban más. El boricua canta. ¡Sí, hombre! El boricua es bravo. El boricua goza y gasta los chavos. Borinquen, que Dios bendiga tu grandeza y tu virtud. Y yo soy dominicano y te debo gratitud y que suban más. Pasen años.